No, decir que es una operación kirchnerista, decir que, claro, muy muy llamativo la no justificación. Pensábamos todos que iba a decir, no, es una mentira, es un armado de los medios, K, que nos, bueno, bla. Dijo, no, bueno, será algo que resolverá el juez. Creo que sí, obviamente todo ya es indefendible, innegable, uh-huh. Burrich lo va a justificar, diciendo, bueno, es algo normal dentro de... Bueno, dijo de, que es protocolo. La inteligencia, el protocolo. Creo que el PRO se va a justificar más que negarlo, porque ya se vuelve algo, digamos, demasiado que se ha visto evidente. Demasiado evidente. Y Arribas a todo esto, que es lo... Arribas, Mutis por el foro. Interesante, ¿no? Arribas y Majadalán y Mutis por el foro. Algo lógico en su defensa judicial. Y algo poco, obviamente, sano para la democracia. Pero bueno, ahora, son las definiciones. También a uno le cuesta creer la cantidad de evidencia que dejaron de todo ese espionaje y de todo ese, digamos, de su accionar fraudulento, ilegal. ¿No? Uh-huh. O sea, dejaron como todo a disposición. Eso también es medio extraño. O por lo menos uno se pregunta, ¿sos tan estúpido como para no darte cuenta de que tenés que borrar todo antes de irte, digamos, de tu administración? Claro. Como que dejaron entregado en bandeja todo el accionar ilegal sabiendo que iba a venir una administración opositora. Es como medio, eso por lo menos me llama mucho la atención. Claro. Sí, a ver, yo intuyo que hay mucho... Tengo, a ver, esto es un temor, no sé si está bien decirlo, pero es infundado en uh-huh. términos prácticos. Pero entiendo, hay un dicho que dice, si querés esconder un árbol, pones un bosque alrededor. Claro. A ver, lo grave, lo nodal o lo más importante de lo que hayan hecho, uh-huh. Está tapado por una lista de 500 periodistas, lo cual es algo, entre muchas comillas, irrelevante. Por eso digo. El espionaje de fondo, lo que pueden ser ataques judiciales, etcétera. Entiendo que va a estar mejor guardado uh-huh. que una lista de 500 perfiles de funcionarios. Uh-huh. De nuevo, y ayer lo charlábamos con Beatriz Busaniche, no fueron leves. En algunos casos fueron leves, pero en muchos fueron más intensos los seguimientos de espionajes. Ahora, también es cierto que una sobreexposición de información, tan evidente porque, digamos... Pero a ver, lo encontraron en una computadora. Claro, fue tan simple como aprender una computadora y ver que había cosas extrañas ahí, mails privados. Claro. Entonces uno dice, ¿en serio? Creo que estamos también en una cuestión de este tipo, digamos. Uh-huh. Se tapa un árbol con un bosque alrededor, no enterrando al árbol. Claro. A ver, quizás está... a ver, yo siempre soy de... Siempre tengo la pesimista, la visión pesimista de decir, si me entero yo... Si se entera gente que no es, es porque tan profundo no es. Claro. Lo realmente secreto, lo realmente importante, lo realmente central para la economía, para la vida política y institucional nacional, no es tan sencillo de encontrar, ni es idea tan nunca. Sencillo de ponerle los matutinos. Uh-huh. Por eso se destapan y son grandes investigaciones periodísticas de mucho tiempo lo que las, sí las destapan. Esto me parece demasiado ligero de encontrar. Lamentablemente lo digo, creo que es algo que hay que denunciar, digamos, no puede ser que en democracia se investiga más de 500 periodistas, no puede ser, es ilegal y debe ser cuestionado. Creo también que, bueno, se ocultan las cosas de fondo tras un manto de antidemocracia ligera. Seguro. Por eso le decimos, ¿no? También ojalá me equivoque, mucha duda. Ojalá me equivoque y esto sea lo más profundo que llegaron, sea esto que no hemos creo. Visto. Pero bueno, no creemos. Así. No creemos porque no estamos hablando solo de agentes locales. Estamos hablando de investigación uh-huh. internacional. 11 de la mañana, 34 minutos. Queda medio programa por delante. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales, y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Algunos mensajes. Sí, la verdad que nos siguen llegando mensajes, gracias a nuestros queridos oyentes que nos escriben al 15 50 12 35 89. Nos escribe Noelia: por eso, que la expropiación no termine siendo siempre lo mismo. Veníamos charlando, ¿no? Y ella me dijo que marque esto: se enriquecen unos pocos, quiebra la empresa y el Estado aparece para pagar los platos rotos. Esa es otra de las preocupaciones, ¿no? Ajá. De que tienen algunos oyentes. Y después también nos escribe Facundo, nos manda una captura que dice: el runner porteño es como el colectivo 39, va por Palermo y termina en Chacarita. Ajá, muy bien, muy bien. Es una buena... Está bien, gracias por los chistes. Claro, bueno, Chacarita, Palermo Dead, ¿te acordás? ¿Te acordás? Le pusieron Palermo Dead, Chacarita, sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Mensaje también de Jorge ahí por ahí. Exactamente, nos dice: buen día. Respecto al espionaje, lo más lamentable... Respecto será, no respeto al espionaje. Lo más lamentable es que hay periodistas macristas que lo justifican u otros que se quedan calladitos. Esto me recuerda a las cuentas offshore cuando nos quisieron hacer creer que no era malo. Eso es cierto. Claro. ¿Te acordás cuando decían, no, sí, che, a ver, normal, lo que está mal es fugar, pero tener una empresa offshore está bien? Y es como, no, porque están hechas para eso, básicamente. Y es cierto que lo justificaban. Y en este sentido también, ¿no? Es un poco más de lo mismo. Uh-huh. Así es. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, 2150-7456, 1150-1235-89. Se pueden meter también en la radiográfica.org.ar, allí leen todas las producciones que tenemos, todo el tema Vicentín, el análisis y también distintas cuestiones que hacen a la vida político-institucional de nuestra nación. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción, Leila Vitar aquí a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, el 89.3, está Claudio Arellano desde Córdoba todavía, obviamente Córdoba también sigue en la zona fase 3, sí. ¿No? Sí, así como nosotros, fase igual 3, que igual que el AMBA, igual que el Chaco, uh-huh. Y algunas departamentos de Río Negro, algunas también. Ciudades de Río Negro, sí. Sí, Río Negro tiene una particularidad administrativa provincial, que es que no se divide por departamentos, sino que las intendencias son locales, son las ciudades. Uh-huh. Si uno tiene que analizar la geografía política, es que no va a encontrar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, el famoso rompecabezas de departamentos, uh-huh. Sino que son los circulitos que rodean las ciudades y localidades y el campo de la provincia es justamente provincial. Claro, porque tiene muchos espacios inhabitados. Deshabitados, claro, y son administraciones provinciales. Claro. Las localidades, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, el cuadrado a tal lugar le corresponde a tal departamento o tal partido, uh-huh. Tanto la zona urbana como la zona rural. Uh-huh. Entonces hay legislación no solo provincial, sino departamental sobre lo urbano y lo rural de ese cuadrado que corresponde a tu departamento, uh-huh. A Cañuelas X. En cambio, en Río Negro es, vos sos intendente de Cipolletti, de la ciudad de Cipolletti, no de, entre comillas, el campo de Cipolletti. Claro, no tenés jurisdicción. Mirá, jurisdicción. Son las distintas formas políticas que tienen las provincias argentinas. Entonces, hay provincias en las cuales tener una buena relación con los intendentes es más importante. Bueno, en todas es importante, pero, digamos, necesitas más de los intendentes que en otras provincias donde necesitas de los intendentes en términos urbanos, no tanto rurales, sino que tenés, entre comillas, más control sobre el agro y sobre los espacios generales de la provincia. Mirá vos, no sabía. Datos. Estudiando geografía. Todos los días aprendan lo nuevo, cosas, ¿viste? Cosas que se aprenden. Ya voy a terminar la carrera, quédense tranquilos. La verdad que no hice nada en cuarentena por hacerlo. ¿Pero qué te faltaba? ¿Una materia? Me faltan La idioma. Terminar los idiomas, uh-huh. Y dos seminarios. Terminarlos. Ya los cursé, los tengo que coronar con sus trabajos respectivos. Claro. De a poquito. Tenés la excusa perfecta de que estamos en plena cuarentena, así que. Sí, pero uno labura menos en la cuarentena. ¿Viste cómo es? No labura menos. En general, yo estoy laburando más en la cuarentena, pero con la facultad, con lo que hay que hacer, menos. Me pasa eso. A mí me está matando. Vos tenés. Lo bueno es que, aunque a uno no le gusten las clases virtuales, le ponen un ritmo. Claro, sí. Te ponen una fecha, un horario, tenés que ir al día. Yo no tengo los tiempos más que controlados por mí, lo cual es algo pésimo. Es un problema.